recuerdos, de tus caricias, de tus besos. Con el licor hago el intento de olvidar. Es que a quien quiero engañar, aunque con otra tengan sexo, cierro los ojos de un laveno. Si cinco tragos me ayudaran a borrar, sírvame doble dos botellas y una más. Una copa por su risa, una más por sus caricias, que es por cómo me lo hacía, y su recuerdo se me ahoga en tequila. A la puerta por sus besos, otra que me quema hasta los huesos. Cinco copas en su nombre, para olvidar que se la come otro hombre. Olvidar que ahora está con otro hombre. Lauti Álvarez, que se corte con cinco copas. Charly el cumbiero, Popi Toledo y toda la gente linda de Coronda. Con otro me estaba engañando, el mismo que siempre andaban hablando. Si no me creen les digo dónde y cuándo, en qué habitación, de qué hotel se estaban revolcando. Déjenme beber, si no les han roto el corazón como lo hizo esa mujer. Déjenme beber, prefiero morir por el alcohol que por su falso querer. Déjenme beber, si no les han roto el corazón como lo hizo esa mujer. Déjenme beber, prefiero morir por el alcohol que por su falso querer. Una copa por su risa, una más por sus caricias, tres por cómo me lo hacía, y su recuerdo se me ahoga en tequila. A la cuarta por sus besos, otra que me queme hasta los huesos. Cinco copas en su nombre, para olvidar que se la come otro hombre. Olvidar que ahora está con otro hombre. Una copa por su risa, una más por sus caricias, tres por cómo me lo hacía, y su recuerdo se me ahoga en tequilas. Para la cuarta por sus besos, otra que me quema hasta los huesos. Cinco copas a su nombre, para olvidar que se la come otro hombre. Olvidar que ahora está con otro hombre.